quiero contarles la historia más sencilla de un hombre que en su vida Benito se llamó. Era muy elocuente, predicaba la Biblia con grandes maravillas, lo respaldaba Dios. En muchas ocasiones le oí hablar del Calvario y las almas llorando recibían al Señor. En lugares lejanos venían para escucharle, era muy apreciado como un santo varón. Un día le dio la espalda al mensaje de Cristo y el hermano Benito al pecado volvió. Los hermanos lloraron, la iglesia hizo vigilia y toda su familia oraron por su bien. Al cabo de algún tiempo volvió a reconciliarse y Dios empezó a usarle como aquella otra vez. Pero ahora que ha salido de la trampa del diablo, salió con el resabio de pararse y caer. Por eso, amado hermano, resistid al maligno, con la ayuda de Cristo sé que lo vencerás. No permitas que nada dañe tu testimonio y pierdas en el cielo tan sublime heredad. Benito volvió a caer de nuevo, dándole rienda suelta al vicio y al placer. Tal vez lo hizo pensando, algún día busco el cielo, pero no se dio cuenta que Dios se apartó de él. Cuando quiso buscarle, como era su costumbre, resultó que la nube del juicio lo envolvió. Y entre más imploraba al cielo en su lamento, encontraba por cierto mayor condenación. Buscaba a Jesucristo en ayuno y vigilia, pero el Dios de la Biblia ya no le respondió. Y fue tanta la angustia ante el cielo cerrado, que su mismo pecado lo echó a la perdición. Salió una mañanita al solar de su casa, usando como gasa su mismo cinturón, llevándoselo al cuello de la raíz de un árbol. Benito, nuestro hermano, como Judas se ahorcó. Por eso, amado hermano, resistir al maligno, con la ayuda de Cristo sé que lo vencerás. No permitas que nada dañe tu testimonio y pierdas en el cielo tan sublime heredad.